Solo como aquella estrellita que brilla en invierno. Ya no tengo tu calor ni tu dulzura, y más te deseo por las noches cuando más yo te quiero y te siento lejos. Mi noche oscura es sin tu amor, mis noches tristes no estás. De noche brillo, de día brillo por tu cariño. Tú eres la estrellita, la que me ilumina. Sin ti no brillo. De noche brillo, de día brillo por tu cariño. Tú eres la estrellita, la que me ilumina. Quiero y te siento lejos. Mi noche oscura es sin tu amor, mis noches tristes si tú no estás. De noche brillo, de día brillo por tu cariño. Tú eres mi estrellita, la que me ilumina. De noche brillo, de día brillo por tu cariño. Tú eres mi estrellita, la que me ilumina.